monitos blancos. Está difícil que le hable a estos monitos blancos, entonces yo les voy a pedir que prendan sus cámaras. No importa si están en el coche, no importa si todo eso, pues para que nos veamos y para qué. Entonces vamos a hacer creo que es la primera vez que hacemos una clase, por Zoom, creo, ¿no? Pero bueno, se me ocurrió que puede ser bueno y en vez de cancelar, y así que bueno, vamos a echarle intención para que la disfrutemos, para que la disfrutemos y para que sobre todo para que dice Esther que no se escucha. Ah, estoy en el avión. No se escucha, no sé qué puedo hacer, güey. No sé. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar. Buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase. Y bueno, acuérdense que estamos hablando, aunque pasaron ya Pesaj, pasan 2 semanas que no nos vimos. Quisiera un poquito recapitular. Creo que es muy importante no perder tanto el hilo, porque Confucio es un pensador demasiado profundo, demasiado importante. Hemos visto como a profundidad muchos de sus legados, de las ideas y de los conceptos que ha, digamos que no inventó, sino que ya existían en la cultura china, pero definitivamente los interpretó, los potencializó, los explicó y les dio un significado, los resignificó de manera impresionante. Y entonces yo creo que hagan de cuenta que se le pueden adjudicar esos títulos, como el Yunzi, como el Ren, como el Li, todo eso porque él fue el que le dio este significado tan importante, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a regresar a Confucio, vamos a regresar y vamos a narrarlo otra vez, de otra manera, y vamos a incorporar algunas informaciones muy, muy, muy importantes de su vida y de su legado y de sus ideas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar y pues la verdad es que este niño era un, hagan de cuenta que Confucio, todos lo vemos con cara de viejito, pero es un niño que su madre lo crió en la pobreza, totalmente en la pobreza. Y que con todo y todo cambió el mundo, ¿no? O sea, es impresionante. Nunca lideró un ejército, nunca conquistó un territorio, no fue por ahí. Y con todo y todo, 2500 años después, más de 1 billón de personas organizan sus vidas según los principios que él estableció, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo especial? ¿Qué tenía de especial? Entonces, imagínense que todo estudiante que ha pasado por los exámenes imperiales de China tiene que memorizar lo que dijo Confucio, memorizarlo, ¿no? Entonces, es impresionante. No nada más a nivel académico, sino también, por ejemplo, cada relación familiar, cada relación social, cada concepto de deber en China se remonta a las enseñanzas de Confucio. Está muy cañón. Él no quiso, no es de que no pudo, sino no quiso construir imperios. Tampoco quiso ser poseedor de un poder social muy importante, ¿ok? Lo único que quería era, de veras, era una persona devota, apasionada por responder una pregunta fundamental, que es cómo podemos vivir todos juntos sin destruirnos los unos a los otros, ¿sí? En armonía, en el G, en el H, este G, en el G que dijimos, ¿no? Y entonces, esto es lo que preguntó, esa fue la pregunta que hizo existencial y a la que dedicó su vida a responder. Y su respuesta no fue con leyes, tampoco fue con armas. Sí, como muchos que han tratado de responder con leyes y con armas. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Mahoma. Mahoma también tenía sus preguntas, también tenía sus ideas, también quiso pregonar, pero sí usó las armas, y sí usó las leyes, y sí usó la coerción, ¿sí? O sea, usó la fuerza, etcétera, etcétera. Confucio vemos que no fue por ahí, es algo totalmente diferente. Su respuesta no era por leyes ni por armas, su respuesta era generar mejores personas. ¿Cómo le hacemos para generar buenas personas, mejores personas? Y esa era su respuesta, ¿ok? Y la metodología que sigue, ¿ok? Entonces, vamos a dividir su vida, ¿sí? Y me da gusto que volvamos un poquito. Van a sentir como que estamos volviendo a empezar. No estamos volviendo a empezar porque ya sabemos de qué se trata. Entonces, ahora vamos a ver un poquito, digamos, anacrónicamente, vamos a ir al tiempo atrás y adelante, porque ya sabemos de qué se trata. Ya tuvimos dos clases de Confucio y ya entendemos la potencia de su legado de este cuate, ¿no? Entonces, lo primero en estas tres partes es, vamos a ver cómo hay que dividirlo esquemáticamente en la formación, en obviamente en la época, tiene su época de formación, luego tiene su época donde está errante, donde va a viajar por el mundo, por ahí, por el imperio, y de repente ya la tercera época es la del legado, donde ya se consolida su legado, ¿ok? Y no, a manera de resumen nada más, es que acuérdense que el contexto de la época, el contexto global del imperio chino, había un colapso moral muy fuerte que se podía ver en algunas cosas muy específicas. Escuchen, por ejemplo, había mucho asesinato de gobernantes, mucho, mucho. O sea, uno se la rifaba al ser gobernante, se la rifaba muy cañón, ¿ok? Asesinaban padres a hijos, perdón, hijos asesinaban a padres para quedarse con las herencias, por ejemplo, ¿sí? Ese es otro colapso moral que él Confucio categorizó estos colapsos morales. Luego, lo que a él también le afectó es que había mucho desprecio por las ceremonias y por los rituales, ¿ok? Y entonces, ese es otro colapso, tercer colapso, y el cuarto colapso es que los feudos, estos pequeños poderes que había dentro del imperio, se mataban entre sí todo el tiempo. Entonces, eso lo vamos a ver como resumen digamos, de lo que sentía él en un entorno y en un contexto que no estaba Benny, contento. ¿puedes repetir esos cuatro? O sea, era el asesinato, lo que más pasaba para, digamos, para categorizar la época como una época oscura en la historia de China, era asesinar a los gobernantes, asesinato de padres, de hijos a padres por las herencias y los poderes, ¿sí? El desprecio a las ceremonias y los ritos culturales y religiosos, y la pelea continua y cruel entre feudos, entre los feudos, ¿no? Entre los poderes que había por ahí. ¿Ok? Y acuérdense cuando hablamos de todo esto en un contexto de pobreza. Entonces, estas cuatro cosas que pasaban en un contexto de pobreza, y pobreza no nada más se refería a la carencia material. O sea, vean qué cañón. No es nada más la carencia material. Es como no hay movi también quiere decir que no hay movilidad social. O sea, ser pobre es estar pobre, siempre ser pobre, nacer pobre, morir pobre, etcétera, etcétera. Es no tener acceso a la educación, ¿ok? Nunca. Entonces también se perpetuaba la condición, ¿ok? Y los puestos importantes de nobleza y poder se heredaban, no por capacidad, sino por herencia. Entonces, eso nos dice que la pobreza, pues que como era un como entorno que abarcaba absolutamente todo, y entonces, y todo lo que pasaba, estas cuatro cosas que pasaban de manera muy seguida, pues pasaban en ese contexto, ¿ok? Y entonces, punto y aparte, este Confucio, lo que pasa con Confucio es que él es muy obsesivo desde chico, muy obsesivo en los rituales. O sea, háganme cuenta que era muy amante de los rituales, obsesivo por los rituales, ¿ok? Entonces le dolía eso que estaba pasando por el desprecio, ¿ok? Ahora, hablar un poquito del ritual, o sea, ¿qué es el ritual? ¿Por qué era tan importante el ritual? Y acuérdense que el ritual en China era una forma de significado, no era un ritual nada más de forma y de conducta, de performance, sino que era un significado muy importante. La forma precisa, eran muy detallados. Por ejemplo, si se inclinaban mucho, quería decir una cosa. Si se inclinaban a la mitad, quería decir otra cosa. Si se inclinaban poquito, quería decir otra cosa. Cada uno, el modo de inclinación ya connotaba algo muy importante. ¿Ok? Y entonces era un lenguaje. O sea, los rituales y las formas de los rituales eran un lenguaje muy importante que relacionaba a las personas, fíjense, era relación entre personas y, ¿qué creen también? Era la relación entre los vivos y los muertos. ¿Ok? Entonces, había un lenguaje. Es impresionante. Acabo de ver la película el fin de semana vi la película de Coda. ¿Ya la vieron? La de los Sí, le va. sordos. Sí, la película de Uf, Coda de los sordos, ¿ok? De una una familia locura. de Una pescadores locura de sordos, ¿ok? película. Una locura, véanla los que no puedan. Para que Muy entendamos lo buena. que es comunicarse, para que veamos lo que es comunicarse sin hablar, pero que se comunican, yo creo que no les falta nada. O sea, en serio, o sea, está horrible no escuchar, pero como comunicación no les falta nada, porque a través digamos, de las manipulaciones, del movimiento de manos, la gesticulación. Wow, o sea, me quedé impresionado del idioma, ¿no? Entonces, Llevado a esto, se me ocurrió, o sea, estaba pensando en esto, porque los rituales también hablaban. Los rituales hablaban las formas en las que se comunicaban unos con nosotros. Y acuérdense que ya vimos que la comunicación con los muertos, con los ancestros, no era así como by the way, era parte de su creencia cotidiana. O sea, cotidianamente, hablaban con con sus ancestros, ¿no? Los traían presentes todo el tiempo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, al dejar los ritos, por eso es tan grave la corrupción y ¿cómo se llama? Empezar a irrespetar los ritos, porque también se rompe el lenguaje, ¿entienden? O sea, no es que eran celosos religiosos. Confucio lo que tiene es que entiende que al perder el respeto por los ritos y los rituales, entonces se pierde ese lenguaje. Se pierde esa conexión relacional, se pierde ese vínculo, se pierde esa manera en que miles de años los chinos ya se comunicaban sin hablar, solamente por señas y rituales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que a él lo consterna bastante. ¿Ok? Ahora, por otro lado, punto y aparte, este hombrecito desde chiquito era autodidacta. Entonces, siempre era un niño curioso que buscaba a los ancianos, que buscaba a los músicos, que buscaba a los escribas. Y les preguntaba cosas. Todo el tiempo les preguntaba y les preguntaba y les preguntaba cosas. Y entonces, y le enseñan de todo. La verdad, le enseñan de todo, ¿ok? Entonces fue como muy buscador. Fue un gran buscador, gran explorador del conocimiento. Y tenía un afán total de conocimiento. Y por otro lado, tenía una característica personal muy, muy fregona, que era que memorizaba fotográficamente todo lo que se le decía. Entonces tenía como esos. No sé, era un niño especial, era una persona especial. ¿Ok? Y entonces, aparte de eso, que era autodidacta, leía mucho a los escritos antiguos, los escritos antiguos. Ahora, ¿qué había en los escritos antiguos? Vean qué fregón, que también de ahí sale muy claro su legado. Había historias de gobernantes que se decían, ¿no? Que eran gobernantes con pulcritud. O sea, que eran buenos gobernantes y que sabían hacer el bien a los demás y que sabían procurar el bien a su pueblo. Y lo que hacía este cuate, este Confucio, es que buscó dentro de todas esas historias los patrones de éxito que había en en todas estas historias de gobernantes que algunos son históricos, otros son mitológicos, pero de todas maneras estaban bien narrados, estaban perfectamente bien narrados. Entonces, ¿qué pasa? Que busca estos patrones de éxito y entonces genera un concepto que ya lo estudiamos, pero lo vamos a volver a decir más profundo, que es justamente el concepto del REN, ¿se acuerdan? REN. ¿Okay? A mí me gustaría, de verdad, que tengamos esa palabra aquí. No, no se la, no, no quiero que se nos vaya esa palabra. Quiero que podamos vivir con esa palabra. ¿Sí me entiendes? O sea, que nosotros no vengamos a la clase a entender a Confucio, ¿no? Sino que vengamos a la clase y que nos acordemos de esas palabras poderosas que significan demasiado y que si las traemos encima de nosotros, creo que pueden ser un antes y después para nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir el REN? O sea, él a partir de estas historias de los gobernantes pasados y de encontrar el patrón, entonces redefine, resignifica y potencializa el concepto de REN que ya estaba estipulado. ¿Ok? Entonces, ¿él qué dice? Dice, acuérdense, el REN es ser plenamente humano, pero en relación con los demás. O sea, quiere decir, no humano, no un buen humano en tu cueva, como ermitaño, sino es ser plenamente humano en relación con los demás, ¿ok? Despertando, obviamente, conceptos que ya nos son familiares, como la empatía, la compasión, la sensibilidad moral, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo habíamos hablado, que es como ser humano todo el tiempo y manifestar humanidad en cualquier situación, humanidad. Resolver la vida con el ingrediente de la humanidad, a través de ser humano, ¿ok? Y entonces, el REN para Confucio, y le especifica muy bien, solamente se puede demostrar en el espacio mutuo. Vean qué chingón está esto. O sea, solamente en el espacio mutuo, no se puede en el espacio individual. ¿Ok? Eso es otra cosa, que también lo vamos a hablar. Pero el REN es en el espacio relacional. Ser humano en el espacio relacional. ¿Ok? Y entonces habla mucho también, eso es como uno se debe de formar a sí mismo. en cuestión de carácter, etcétera, etcétera. Y después también hablamos de liderar, como hablaba de los gobernantes, eso llevarlo al liderazgo. ¿Cómo llevas el REN al liderazgo? ¿Cómo llevas el REN al servicio público? ¿Cómo llevas el REN a la procuración del bienestar común? ¿Ok? Y entonces, dice él, con el ejemplo moral. Vean esto, el REN también va hacia el ejemplo moral. Quiere decir, no por la fuerza, no por la coerción, sino motivando la lealtad y el amor hacia ti, de la gente que diriges. ¿Ok? Vean qué fregón está esto. ¿Sí? Lo podemos llevar empezando por el ámbito familiar. ¿Ok? O sea, lealtad y amor, lealtad y amor. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que inspirar. Un líder debe de inspirar hacia sus, hablando de gobernante, hacia sus súbditos, esas dos funciones. ¿Ok? Entonces, lo que él dice así es, la bondad, siendo bondad, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para despertar eso? Entonces, dice así, la bondad, primero la bondad, siendo bondadoso, ¿ok? Despiertas lealtad, ¿ok? Mucho más, en cantidades mucho más grandes que por la fuerza. Entonces, primero pone bondad versus O sea, fuerza. es enemigo de Maquiavelo. No, totalmente enemigo Maquiavelo. No, no sé si totalmente, porque Maquiavelo también, acuérdate que habla de que también hay que ser querido. Es como un wannabe. Acuérdate que el mejor es el que es querido y temido, ¿no? Y Maquiavelo dice, si no puedes las dos, quédate con el temido, mejor. Es más práctico. Pero también nos impulsa a ser queridos, acuérdense, para la lealtad, justamente para despertar la lealtad, ¿ok? Entonces vean cómo hay una matriz aquí muy fregona entre bondad y ¿cómo se llama? Y violencia o fuerza. Entonces ahí se juega la lealtad, ¿entienden? O sea, ahí se juega la calidad y la cantidad de la lealtad de los súbditos hacia un gobernante o de alguien para ti, ¿no? Y entonces, así, ¿qué pasaba en esa? Este es algo que parece obvio, pero nadie lo aplicaba. De hecho, creo que lo siguen sin aplicar. ¿Okay? Entonces, él quiere generar un modelo para organizar de nuevo a la sociedad. ¿Okay? Más bien hay ciertas empresas que lo aplican, ¿no? Hay ciertos modelos de liderazgo, digamos, De moderno, que lo liderazgo, aplican. exacto. De liderazgo moderno. En Sí. empresas es más fácil, pero los gobiernos siguen siendo, pues, ¿no? Aplicando leyes, etcétera, etcétera. Claro. ¿No? Y rara vez se preocupan los políticos de inspirar realmente lealtad y amor y todas esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, esta es una como primera batalla ideológica que está librando Confucio. A los 20 años ya tenía esa reputación. A los 20 años ya tenía la reputación de andar hablando todo el día de eso, procurando, evangelizando, divulgando, promoviendo todo lo que acabamos de decir, ¿ok? Y entonces ya lo venían a buscar gente, obviamente, ¿quiénes? Pues jóvenes, ¿no? Los estudiantes lo venían a ver y enseñaba a todo el mundo, a la derecha y a la izquierda, con quien hablaba, con quien se cruzaba, enseñaba. O sea, era docente, docente, no quiere decir en el aula nada más, también tenía obviamente aula, pero era un divulgador cotidiano, ciudadano, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, justamente, bien, como tiene tantos alumnos, y tanta gente que lo viene y lo viene y lo viene a buscar, entonces promulga una propuesta muy cabrona, que dice, en educación no hay clases sociales, solamente capacidades y la voluntad de superarse. Vean qué chingón. Otra vez, dice, en educación no hay clases sociales, solamente capacidades y la voluntad de superarse. Entonces, ¿qué hace? Rompe un candado muy grande social que había para la movilidad, eso que hablábamos de movilidad. Entonces él dice, no importa si eres pobre, acuérdense que él era pobre y hablamos de pobreza. Entonces él viene a romper también con eso y desde su docencia. Entonces él le enseñaba a pobres. Entonces era la primera vez que un pobre tenía acceso a un sabio, a un maestro, a conocimiento, a todo esto ético, moral, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, es impresionante. Entonces, no daba conferencias, no era de que se sentaba tipo los griegos, no era su estilo, sino presentaba, era muy bueno para crear casos. Y entonces él hacía casos, haga cuenta que estaba en el IPADE. Y entonces presentaba casos o dilemas y luego preguntaba a sus alumnos ¿Qué piensan? ¿Cómo se podría resolver? ¿Cómo se debería de resolver? ¿Cómo actuarías en este caso? ¿Cómo actuarías en esto? ¿Cómo actuarías en allá? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas del otro? Entonces, todo el tiempo era, en este sentido, así su metodología, ¿no? Esa era la metodología de Confucio. Y cuando leamos la siguiente clase, los textos, las analectas, analectas, perdón, vamos a ver, Son como así es. diálogos, ¿no? Más Sí, bien en la son analogía. como diálogos que está, y dijo, no, entonces dijo Confucio y le dijo al otro, y ahí está. Ahí está metida su sabiduría. ¿Ok? Ahora, vean esto. También promulgó, está súper súper chingón, también promulgó seis artes, o sea, como que sacralizó, no, no, no las sacralizó, las canonizó, o sea, dijo, a ver, vamos a moldear y a hacer una arquitectura, ¿sí? Para generar un camino a la autoformación, ¿sí? Del carácter y la virtud, ¿ok? Porque no se trata nada más de ir a la escuela, de hecho, no se trata de ir a la escuela, fíjate. Entonces, él tiene seis metodologías, seis cosas que incorporas a tu vida, tus seis disciplinas que incorporas a tu vida y vas desarrollando, obviamente, y te vas autoformando y vas formando tu carácter y vas formando tu virtud, ¿ok? Entonces, vean esto. La primera es el ritual, que ya dijimos, ¿no? Entonces, ¿qué te da el ritual? Fíjense, el ritual igual a decoro, te da decoro, ubican la palabra decoro, o sea, como que eres como elegante, ¿ok? Y te disciplina y te acostumbra a actuar adecuadamente en cualquier situación. O sea, si tú tenías tus rituales bien hechos, con la meticulosidad que hablamos al principio, entonces eso te hace como que estés en gobernanza de ti mismo todo el tiempo y entonces actúes adecuadamente todo el tiempo, o sea, como que seas muy correcto, ¿ok? Ese es el uno. El dos, la música. ¿Okay? Entonces, la música trae a la persona armonía. ¿Para qué? ¿Para qué armonía? Para sintonizar nuestras emociones. Y eso está muy cañón. Entonces, a través de la música, Confucio dice, armonizamos nuestras emociones. ¿Es cierto o falso? O sea, hoy en día Cierto. oímos Spotify, ¿no? Entonces, estamos en Spotify. Dice Spotify, eso lo dice Spotify, es que yo no tengo premium, entonces oigo los anuncios de Spotify, soy creo que el único ser humano que oye los anuncios de Spotify. Y entonces, dice Spotify que el promedio de la gente que lo usa 2 horas al día, es muchísimo. Entonces, es muchísimo, o sea, te acompaña, dice Spotify te acompaña 2 horas al día. Wow. Y entonces, lo que hace, ¿para qué pones música? Para armonizar tus emociones. Y por eso a veces tienes ganas de oír country. A veces tienes ganas de oír a Rocky y a veces tienes ganas de oír a Tchaikovsky, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque todo depende de tus emociones. Y no sé si lo habían visto tan cual, pero así es. Entonces dice Confucio, dice la armonía, o sea, la música te trae armonía, te ayuda a estar en armonía por sintonizar tus emociones, ¿ok? Luego, tercero, no se lo imaginan, es el tiro al blanco, ¿ok? Entonces, promulgaba, motivaba a sus alumnos a tirar al blanco. ¿Para qué? Dos cosas. Disciplina, ¿sí? Y concentración. Acuérdense que el tiro al blanco es demasiado preciso. O sea, no, no a lo pendejo, sino era tirar al blanco, Cuando tirar tiro con al arco, tiro con arco, sí. Sí, que tiro eso lo con sacó arco. de Genghis Khan o quién. No, yo creo que los chinos ya eran maestros del arco, ¿no? Yo Pero creo. él como que lo mete como en un canon. Como de disciplina, ¿sí? Para que aumentes tu concentración y tu disciplina. Luego, también fomentaba la práctica de la auriga. Alguien que me diga qué es la auriga, que se acuerde de Platón, a ver, alguien, ¿qué es una auriga? Por favor, por favor. ¿No La era auriga. el carruaje? ¿No era algo que ver con un carruaje? No. Muy bien, muy bien. Era el piloto del carruaje. El ¿Se acuerdan piloto de del carro, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de El que Gladiator? manejaba el carruaje. Sí, exacto. ¿Se acuerdan de Gladiador? Que salen los carruajes. Sí. Sale un güey, tiene dos caballos. Ok, ser auriga, ser el piloto de ese carruaje. Entonces también decía, entonces él, ¿para qué? ¿Para qué? Para que te hagas, para que fortalezcas tu coordinación y noción del entorno, la noción del entorno, ¿ok? Entonces, coordinación y noción del entorno. Luego, por quinto, la caligrafía, ¿ok? La caligrafía a escribir. Todos tenían que saber escribir y saber escribir bien. ¿Para qué? La precisión y la estética. ¿Ok? Y por último, la matemática. ¿Para qué? Para el pensamiento claro y la lógica. ¿Ok? Entonces, vean estas seis cosas y ahora voy a quitar las técnicas, voy a quitar los artes, son los seis artes de Confucio, y ahora voy a hablar nada más de lo que genera, ¿ok? Lo voy a decir rápido, nada más para que entiendan. Imagínense ser poseedor de todo eso, ¿ok? Entonces, ser poseedor de decoro, de actuar adecuadamente en cualquier situación, tener armonía y saber sintonizar nuestras emociones, tener un gran poder de concentración y disciplina, poder tener la facultad de una gran coordinación y noción de nuestro entorno, ¿sí? Saber precisión y estética y pensar con claridad y lógica, ¿okay? Entonces, para él, ¿quién es este hombre que a través de esos seis, de esas seis disciplinas y de seis artes llegaba a ser? Y eso ya lo vimos, era, acuérdense, era el famoso Yunzi, ¿se acuerdan? Este Yunzi, este era gran personaje, o sea, gran personaje, no es un personaje histórico, o sea, es un concepto de persona, ¿okay? Que es un concepto de persona que lo habíamos estudiado en la clase pasada, nada más dijimos que era como el tzadik, ¿se acuerdan? O sea, como esta persona muy, muy, muy, muy chingona que todos tenemos que aspirar a ser en el Imperio Chino, ¿sí? Pero ahora te está diciendo cómo, ¿okay? Entonces, lo que acabo de explicar es cómo llegar a ser este Yunzi. Okay, entonces fíjense qué curioso que no nada más era con el conocimiento, el estudio, la meditación, no viene de ahí, viene de todo, viene de articular la mente, viene de articular las emociones, viene de articular los movimientos, viene de articular el interior y el exterior de la persona, ¿no? En todos los sentidos, incluyendo los sentidos, ¿no? Entonces es muy, muy cañón. Entonces dice, eso es lo mejor que uno puede llegar a ser, el Yunzi. Todo chino que domina estas seis artes llega a ser un Yunzi y es lo mejor a lo que puede aspirar un ser humano, ¿ok? Que mantiene su integridad, incluso, aquí hay un ingrediente nuevo, mantiene su integridad incluso cuando nadie lo ve, ¿ok? Cuando nadie lo ve. Entonces, ahí está otro ingrediente muy cañón. Vive por sus principios, ¿ok? Encara sus ideales, ¿sí? Y exige autenticidad completa, honestidad y autenticidad. ¿Okay? Entonces, otra vez, después de cultivar estas seis artes y disciplinas, entonces dice, el que mantiene su integridad incluso cuando nadie lo ve, ¿sí? El que vive sus principios no tiene principios, ¿sí? La diferencia de tener principios y vivir por tus principios o vivir tus principios, no tienes ideales, encarnas tus ideales, ¿sí? Y eso exige un grado de autenticidad muy alto, ¿ok? Entonces, todos estos ingredientes que habla para formar a este chino y perfecto, al chino perfecto, a la persona perfecta, ¿ok? Y entonces, ok, dice él que estos principios, o sea, él descubrió por estas historias de estos gobernantes, ¿qué es lo que hacían? O sea, los patrones que encontró en todos estos gobernantes, justamente esto es lo que hacían, más o menos, ¿ok? Y entonces dice que con eso, ¿no? Encarnando todos estos principios, ideales y técnicas, uno puede cambiar el mundo, ¿ok? Desde su propia persona, ¿ok? Y dice, no en el aula, no en el salón de clases, sino allá afuera, en la calle, en el poder relacional con las personas, ¿ok? Y tiene un ingrediente, vean esto, tiene un ingrediente muy importante, que dice, todo eso lo puedes tener, pero, si usas el poder, como fin, si tú tienes el concepto del poder, que todos tenemos el poder, acuérdense, ya lo estudiamos. O sea, el poder lo tenemos o soft o no soft, pero todos tenemos el poder, todos ejercemos poder y a todos nos ejercen poder. ¿Ok? Entonces, él también dice lo mismo, el poder está, nunca se va a ir. ¿Ok? Lo que dice Confucio es que el poder no es un fin, como Maquiavelo. Dice Confucio, el poder es un medio, medio para cambiar el mundo. ¿Ok? Entonces es algo también muy, muy importante. ¿Ok? Bueno, así fue más o menos su vida desde los 20 años. En esto pasó su vida pregonando todo esto, desde los 20 años hasta los 50. En eso tuvo chambas, muchísimos trabajos. Por ejemplo, fue supervisor de graneros, fue supervisor de construcciones y se dice de él que era demasiado honesto, demasiado eficiente y demasiado meticuloso para el trabajo. ¿Okay? Que, o sea, demasiado correcto, ¿okay? Que era impecable, era un ser humano impecable, ¿okay? Ahora, ¿qué pasa? A los 50 años lo nombran procurador de justicia, ¿okay? Del reino de Lu, del pueblo de Lu donde él vivía, ¿okay? Entonces lo nombran procurador de justicia por toda su fama que tiene evidentemente convence al gobernador que lo ponga como procurador de justicia. Y en ese tiempo que estuvo gobernando, hubo cambios muy notables en educación, en la conciencia moral, en las normas de conducta popular, ¿sí? Combatió la corrupción a rajatabla, la combatió muy, muy fuerte, procuró la justicia para pobres y ricos, o sea, para todos por igual, o sea, ahora sí que justicia, justicia social, y mesuró los castigos. Antes todo estaba basado en castigos descomunales, como los chinos, ¿no? O sea, es famoso. Él como que los castigos los hizo de manera proporcional, de manera mucho más mesurada, ¿ok? Se dice de él, se dice de esta época, que la gente dejó de cerrar su casa con llave y que los mercados no requerían de custodios, no requerían de policías, no requerías de cuidar tu changarro. O sea, se dice de esos tiempos que fueron unos tiempos muy buenos en Lu, ¿sí? Que todo cambió. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Confucio? Hubo, obviamente, a quien le fue incómodo todo eso, que eran los dueños del poder, los clanes que vivían en esa ciudad, ¿sí? Que eran dueños de, pues, la mafia, ¿no? O sea, los que tenían el poder. Entonces, ellos definitivamente no les convino toda esta armonía que este cuate estaba haciendo en la ciudad, ¿sí? Lo ven a él como una amenaza y definitivamente conspiran contra él, lo ponen contra el gobernante y el gobernante lo despide, ¿ok? Y entonces, así pasó, abandonó la ciudad, ¿sí? Abandonó la ciudad y se fue a vagar por el mundo, vagó 14 años buscando un gobernante que quisiera recibir su doctrina. Así, 14 años de pueblo en pueblo y lo que decía era virtud para poder gobernar. O sea, él quería no él quería gobernar, quería que los gobernantes cambiaran de la violencia, la fuerza. ¿Sí? Y la coerción a la virtud y la bondad. ¿Okay? Esa era su onda. Y evidentemente no tuvo éxito. No nada más eso, sino que aparte de eso, les va a sonar como un tipo Jesús. Él tenía como un grupito, como un séquito, que iba como él viajaba de ciudad en ciudad y tenía como 30 personas que lo seguían incondicional. Era su grupo, su séquito. Ahora, estos eran un grupo multidisciplinario. Entonces había guerreros. Había comerciantes, había diplomáticos, había pensadores, había de todo. Entonces se generó una familia y una comunidad. Entonces cada quien sabía hacer algo para el bien de la comunidad. ¿Okay? Entonces por eso pudieron vivir 14 años juntos, imagínense, vagando todos los 30 de lugar en lugar. ¿Okay? Entonces, bueno, los gobernantes no querían consejos, no querían consejos de moral. Querían consejos prácticos. Entonces le decía, yo no quiero ser virtuoso, yo quiero ganarle a mi vecino que me está amenazando y quiero ganar la guerra. Y quiero aumentar mi riqueza y quiero aumentar el poder. No me des consejos de moral. Entonces por eso como que nadie lo contrataba, ¿no? O sea, los gobernantes querían la practicidad, el pragmatismo, querían el poder. Y acuérdense que él veía el poder como medio, no como fin. Entonces estaba como no tenía sintonía con el humor y el valor y la ideología del gobernante común y corriente, ¿ok? Y entonces, bueno, se sigue vagando por eso y entonces llegan al nivel, fíjense, ahorita van a entender por qué estoy especificando esto, es muy importante. Llegan al nivel de vagabundos, de pasar hambre, de no tener refugio, de así de repente, con muchísima adversidad. O sea, hubo mucho tiempo donde este grupo de gente, Confucio y su séquito, pasaron muchísima adversidad, riesgo, huyeron de persecución, fueron víctimas de robos, nadie los quería, hambre, no tenían recursos, nada, nada, nada. Entonces dice Confucio que gracias a eso, gracias a que tuvieron tanta adversidad, generaron más virtud todavía. Y entonces él vuelve a otra vez a crear una doctrina, digamos, a sumarle a su doctrina esto, que para llegar a la virtud es necesario pasar por la adversidad, ¿no? Como dicen los estoicos, pero lo dice por sí mismo, ¿no? Y entonces dice que antes él había hablado de las pruebas individuales, ¿no? Toda esta formación del carácter individual. Pero ahorita, él dice, cuando pasaron todas estas vicisitudes, él dijo, acabamos de pasar la prueba compartida. Imagínense esto, es una prueba de vida compartida. Y entonces se refuerza su comunidad a un grado impresionante, ¿no? La lealtad, el amor, el cariño, la complicidad de este grupo de gente, ¿no? Y entonces sigue siempre enseñando, siempre sigue enseñando, aunque no tenían para comer, de eso sacaba una moraleja. Si les robaban, de eso sacaba una moraleja. Si venía un tornado y se llevaba sus cosas, de eso sacaba una moraleja, ¿no? Y entonces cada adversidad, vean esto qué chingón, cada adversidad se convertía en una lección. Cada adversidad en una lección. Y entonces cada desafío moral en un caso práctico de dilema. ¿Ya me entienden? Entonces estas dos cosas le pasaron todo el tiempo por 14 años. Entonces dice, de cada adversidad una lección y de cada desafío moral un caso práctico. ¿A qué le llamo un desafío moral? Es que les ofrecían a veces pues, negocios turbios, les ofrecían unirse a las malas compañías, ya saben, y ganarse el dinero mal habido, etcétera, etcétera, y nunca accedieron. Entonces, todo el tiempo él lo ponía como el caso de desafío moral, un caso práctico, y entonces lo analizaba con sus alumnos, ¿no? Y entonces, fíjense esto, qué chingón, vean qué fregón. Él enseña a resolver, entonces, enseña a resolver esto. Para el peligro, ¿sí? Para el peligro, para resolver el peligro, la valentía. Para resolver la injusticia, la protesta. Y para resolver la pobreza, la dignidad y el trabajo. ¿Ya vieron? Ok, entonces como que da una solución total. O sea, da una solución total para resolver los problemas a los cuales estaban metidos, ¿no? Y entonces dice él una frase muy fregona que dice, los principios no son teorías para discutir, no son teorías para discutir, son compromisos a encarnar. Vean otra vez, los principios no son teorías de discusión, ¿no? Que estamos discutiendo principios y estamos discutiendo principios. Hoy me la pasé todo el día discutiendo principios, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo el tiempo, hoy. Así fue el día, ¿no? Aquí en la CEPAL. Entonces, sino compromisos a encarnar. Es diferente si de un principio lo encarnas y te comprometes a llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, pasó una cosa muy curiosa. Si alguien quiere decir algo, interrúmpame. Si alguien, algo Benny, yo pasó sí tengo con... una Sí, duda. sí. Dijiste, o sea, me llamó la atención que dijiste, si no hay justicia, tienes que hacer protesta, ¿no? Ante Algo así, la ante la injusticia se injusticia. resuelve con la protesta. O sea, Con no la protesta. quedarte, no, no Me llama la quedarte. atención porque yo, o sea, visualizo a la sociedad japonesa, china, como una sociedad que en general son sumisos a sus gobernantes, Sí, ¿no? sí. Que no las hacen de pedo, en resumen, ¿no? Y siguen mucho esta la filosofía confuciana. Entonces, ¿qué tipo de protesta habla? ¿Como protesta silenciosa, pacífica o protesta activa? Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Es una protesta activa porque para Confucio y luego para sus seguidores, o sea, me voy a adelantar tantito para responderte y luego me regreso. Él tiene seguidores muy importantes. Y los seguidores importantes, como Mencio, que es un seguidor importante, lo que hace después es que él legitimiza las revoluciones. Las legitimiza. ¿Por qué? Porque el gobernante cuando no tiene virtud, cuando no gobierna con virtud, está permitido rebelarse y quitarse y ¿cómo se llama? Quitarse la tiranía de encima. O sea, es legítimo ser rebelde. Más bien, es como debe de ser. ¿Ya me entiendes? O sea, no es un acto de rebeldía, es un acto de justicia. Entonces, eso por eso lo promueve, ¿no? Y sale de las ideas de Confucio. Entonces, sí, definitivamente la protesta no era una protesta silenciosa, es una protesta activa, activa que lleva hasta quitar al gobernante porque no se merece estar en el gobierno, ¿ok? Muy, muy, muy buena pregunta. Ok, y entonces tiene un suceso en su vida muy cañón que uno de esos güeyes de los 30, uno de esos amigos, de esos alumnos de su séquito, se muere. se muere prematuramente. Y entonces ahí vamos a ver un poco lo humano de Confucio. Ahí vamos a ver como eso tan humano, ¿ok? Porque hasta ahorita habíamos visto un pinche Confucio implacable, así, o sea, implacable. Pero cuando pasó con, le pasa la muerte del alumno, que fue como too much, entonces dice que sus principios, se dice de él, de su conducta, digamos, lo vivió y cómo respondió hacia la muerte y la pérdida súbita de un alumno, es que sus principios no lo protegieron del dolor. Vean qué chingón esto. Creo que nos sirve a todos, o sea, que no tengamos problemas, pero los principios no lo protegieron del dolor, pero le dieron un marco para sufrir adecuadamente. ¿Te entiendes? Porque no se puede evitar el dolor. O sea, cuando las cosas pasan, no se puede evitar el dolor. Pero lo que hace Confucio es que a través de todos estos principios que genera, ¿sí? Tiene un marco, construye un marco para sufrir adecuadamente y no destruirse a sí mismo, sin que el dolor te destruya, sin que el dolor lo destruya. ¿Ok? Y entonces, pero sí mostró una cara de vulnerabilidad que nadie de su séquito había visto, ¿no? O sea, con todo y todo. Y entonces, lo que él dice es que los rituales, y vean aquí lo relaciono mucho con nuestras tradiciones judías Con la de luto, Shiva. sí, de luto, porque él decía así, el ritual adecuado, así decía, el ritual adecuado en desgracia te lleva a la, bueno, no en desgracia, vean esta ley, esta regla está cabrona. El ritual adecuado te lleva a la emoción adecuada. ¿Ok? El ritual adecuado te lleva a la emoción adecuada. ¿Ok? En este caso es el luto. ¿Ok? El luto en las formas adecuadas y en los tiempos adecuados. Entonces, habla, te lo haz de cuenta que estamos hablando de rabinos, porque acuérdense que nuestras reglas de luto, pues hablan de formas y hablan de tiempos, los diferentes tiempos, ¿no? Los 7 días, los 30 días, el año, etcétera, ¿no? Y entonces son tiempos adecuados, muy precisos, que van llevando a las personas en un proceso de duelo y de luto que van definitivamente llevándolos a las emociones correctas, adecuadas, para que no se destruyan a sí mismos por la pérdida, ¿no? Entonces, es más o menos parecido, nomás obviamente con rituales chinos, ¿ok? Entonces, ya vieron cómo tenía fórmulas, son como fórmulas y derivadas, se los juro, o sea, es como fórmula y derivada. Por ejemplo, hablando del gobierno. ¿Sí? Regresando al gobierno, o sea, hablar de poder sin virtud, para el poder, el tener el poder sin virtud es igual a tiranía, ¿ok? Y es lo que me adelanté con Eli, ¿ok? La virtud es mucho más poderosa que para fomentar la lealtad que el miedo, ¿ok? Entonces, si tú quieres lealtad, mejor fomenta la virtud, no el miedo, ¿ok? Y para tener autoridad moral, ¿ok? Y llegar a tener estabilidad política, fíjense, autoridad moral y estabilidad política es mucho más, eso, la autoridad moral es mucho más poderosa que la fuerza. ¿Ok? Y fíjense esto, la educación previene mucho más los delitos sociales, los delitos, o sea, los delitos, que el miedo a los castigos. ¿Ok? Entonces, vean su cambio de approach, tiene un cambio de approach muy importante. Muy, muy importante. Como de Muy prevención, ¿no? Y de revolucionaria. más bien como de acudir al amor y a la bondad, a lo Y a la bueno del ser educación, humano. y a la Sí, a lo bueno educación y del al ser humano. ritual. Exacto. Puta, o sea, Sí. es como estar todo el tiempo activo, activamente promoviendo el bien en todas sus formas, y eso, nos aleja del mal, ¿ok? Ok. Bueno, pasó el tiempo, ¿no? Ya hablamos de Confucio a los 50, más o menos, estuvo ahí 14 años, la, la, la. Y luego, como a los 68 años, se sintió cansado y fracasado, ¿ok? Y entonces, regresa a la ciudad, a su ciudad, a Lu, ¿se acuerdan? Y entonces, como a los 68 años, regresa a Lu y para su sorpresa, vean qué fregón, para su sorpresa, sus ideas estaban vivas o muertas. Vivísimas. Estaban vivas. O sea, él no se imaginó que sus ideas iban a estar vivas. No se imaginó. Y entonces sus ideas estaban vivas porque se quedaron alumnos que no eran de su séquito de los 30, pero se quedaron alumnos, se quedaron ideas que prosperaron, que proliferaron y que se polinizaron en la sociedad y en algunos gobernantes. O sea, fíjense, aquí hubo clave, clave, clave, clave, es que el gobernante, muchos gobernantes en estos 14 años, habían integrado las enseñanzas de Confucio cuando eran jóvenes. Puta, vean, vean este poder, ¿no? Y entonces sucede que cuando él llega, algunos de sus alumnos que se quedaron tenían puestos muy influyentes, ¿ok? Entonces le dan chance de volver a enseñar y de volver a hacer lo que le gustaba. Y entonces ahí sí, para que vean sus últimos años de vida, se dedica a intensificar sus enseñanzas, a crear train the trainers, ya saben, a crear maestros, a hacer escuela y editar textos antiguos, porque acuérdense que su fuente para él son los textos antiguos, acuérdense, de ahí sacó todo, los patrones que hablamos. Entonces él dice, voy a editarlos para que sean consumibles, porque nadie se va a echar el clavado que yo me eché, ¿ok? Pero los voy a editar, los voy a hacer más breves, los voy a hacer más consumibles, rescatando lo que yo considero que deben de seguir leyendo las generaciones que siguen, ¿ok? ¿Quién hizo esto en el judaísmo? A ver, ¿alguien se acuerde? De reescribir los textos antiguos. De leerse todo y de hacernos un compendio chingón consumible para que ya no tengamos que leer tanto. Maimónides. Maimónides, muy bien. ¿No? Entonces, Maimónides hace eso, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que dice él es, nadie se va a echar el clavado que hice yo, nadie va a ser un doctor en todos los textos, ni va a hacer las correlaciones que yo hice, entonces las voy a poner en una bandeja de consumo para los demás, ¿ok? Entonces, a eso se dedica mucho tiempo y a recrear rituales, a recrear la China antigua, a traer de antes de los antiguos, a traer más cosas y más y más y más y más y más y más. ¿Ok? Fíjense esto, o sea, este currículo, que el sílabus, el currículum estudiantil que generó este brother aquí, con cambios, algunos no digo intacto, pero con cambios, duró 2000 años. 2000 años un programa de estudios. 2000 años, imagínense. ¿Ok? Bueno, a los 73 años, yo lo admiro muchísimo a este cuate. A los 73 años se murió desilusionado, no amargado, sí, nunca dejó de sonreír, nunca dejó de mostrar ese Junzi, este ser elevado que tenía, pero se murió desilusionado porque no lograba, digamos, a nivel imperial, a nivel todo China, no logró hacer lo que él pensaba hacer. ¿Ok? Pero, fíjense esto. Sus alumnos se quedaron a vivir al lado de su tumba. ¿Por qué? Porque acuérdense que hablamos de que los ancestros son importantes, ¿no? Y entonces se quedaron a vivir al lado de su tumba, para estar ahí, para hacer como de su tumba un símbolo que forme y que cree una escuela de pensamiento, ¿no? Y es lo que hicieron. Por un tiempo se quedaron ahí y luego unos cuantos, tipo los apóstoles de Jesús, se empezaron a dispersar por el reino, ¿sí? A todo China, pum, pum, pum, se fueron y se dispersaron para enseñar las enseñanzas, valga la redundancia, de su maestro, ¿ok? Pero entonces se hace como una red de maestros, un poco difusa, o sea, un poco difusa, no estaba canonizado, no había un programa escrito perfecto, ¿sí? Pero adaptaban, cada quien le metía de su cuchara. Cada quien le metía de donde venía su expertise, evidentemente, y entonces adaptaban su enseñanza a la realidad de la región o del tiempo o de la situación. Entonces, las enseñanzas de Confucio no permanecen así como canonizadas exactas, sino los principios, no las, los principios sí, no los detalles ni las sutilezas. ¿Ok? Tuvo la suerte, o sea, para la doctrina confuciana se le adjudica la suerte de que tuvo alumnos muy buenos, muy responsables, que lo amaban tanto que no dejaron que su doctrina muera. ¿Ok? Y entonces eran demasiado fieles y demasiado militantes, tipo los discípulos de Jesús. O sea, se pasaron la vida y dedicaron la vida a esto, ¿no? Ok. Entonces así pasó, ya se murió, se fueron sus estudiantes y sus alumnos, se fueron a todos los confines del Imperio Chino. Y me voy a saltar tantito Bueno, me voy a saltar un poquito y me voy a ir al año 372 antes de Cristo, o sea, 100 años después. ¿Ok? Me voy a ir más o menos 100 años después porque hay un brother que se llama Mencio, Mencio. Porque no vamos a nombrar a todos los alumnos estrellas, tenía muchos alumnos estrellas, pero al mero, mero merengues se llama Mencio, que no lo conoció a Con él, sino que Z. fue Mencio con C. Mencio es alumno de su alumno, de su mejor alumno, ¿ok? Y entonces es como su nieto cultural, ¿ok? Y entonces él fue el más importante que un siglo después, evidentemente, volvió como a esquema. Hagan de cuenta que era como un San Agustín, ¿ok? O como un Maimónides, ¿sí? Él esquematizó, ¿sí? Esquematizó, sistematizó, sofisticó los pensamientos de Confucio y los hizo muy competitivos. Y aquí quiero destacar un concepto muy importante. Ya había competencia en el momento, después de 100 años, las tendencias ya habían cambiado y ya había competencia. Había dos competencias importantes, había más, pero las importantes eran dos. Los taoístas de Lao Tse, que después vamos a estudiar, y los legalistas, ¿ok? Los taoístas hablaban de la naturaleza. Los legalistas hablaban de las leyes, eran muy cabrones, pero todos tenían un buen sistema de ordenanza, de orden social y de perfeccionamiento humano. Entonces, ¿qué pasa? Que hay competencia y cuando hay competencia hay que competir. Y entonces este Mencio es el que hace la empresa competitiva de Confucio, ¿ok? Y responde, se basa mercadológicamente, vean en qué pregunta fundamental, a ver, adivinen en qué pregunta. Alguien adivine cuál era su pregunta fundamental en la que basó todo, toda su, digamos, sapiencia y ahí, digamos, decantó todo el conocimiento de Confucio para responder a esta pregunta. A ver. Creo que Somebody. me agarras en curva. Ok, está fácil. Ya lo hemos platicado aquí y lo hemos preguntado mil veces sin respondernos. Algunos dicen así, algunos dicen asado. ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Será buena o será mala? ¿Cuál es la naturaleza humana? O sea, ¿el hombre nace naturalmente bueno o nace naturalmente malo? ¿Ok? Y entonces, dice Mencio, dice, no es una pregunta filosófica, parece ya, güey, o sea, ¿no? Uno pensaría, dedícate a otra cosa, ¿no? O sea, algo más productivo. No, él dice, no es una pregunta filosófica, es una pregunta práctica, ¿ok? Porque a partir de la respuesta, vean qué chingón está esto, a partir de la respuesta que des, es el gobierno que necesitas y la sociedad que quieres crear, ¿sí? ¿Y cómo la vas a crear? Si tú dices, ¿sí? O sea, la más apropiada, o sea, necesitarías tú un gobierno apropiado y una sociedad apropiada para ese tipo de ser que tú dices que existe. Si tú dices que somos buenos por naturaleza, es una cosa, y si tú dices que somos malos por naturaleza, es otra cosa, totalmente diferente. Benny, Y ¿pero entonces, se puede generalizar eso? ¿qué? ¿Se puede generalizar eso? ¿No es más individual Fíjate, el ahorita vas a ver. concepto? Es que hay una noción de naturaleza, o sea, y como somos, todos pertenecemos a la misma naturaleza como seres humanos. O sea, como seres sapiens que somos. Entonces, todos respondemos a ese dato, vaya, ¿no? A esa consigna, ¿no? O sea, no es algo cultural, no es algo, es algo natural, es innato. O sea, eso naces con él como naces con dos ojos, con una nariz y con una boca. Entonces, así, digamos, Pero una se. cosa es lo físico y otra lo emocional, lo espiritual. O sea, el bien y el mal es más espiritual que físico. Sí, Creo por eso, pero que no, ajá, ¿quién no, más? no habla del bien y el mal, habla de la tendencia del hombre, si hay que corregirlo o más bien si hay que evitar que se haga malo. Es como está Hobbes y está Rousseau, ¿no? En pensadores más contemporáneos, que hablan de estas teorías de si el hombre nace bueno o nace malo. Y cómo enfocas la manera exactamente de la autoridad y de la educación de acuerdo a la naturaleza buena o mala del hombre. Pero no Ajá, habla del bien y el sí, mal, sino de la pero él, naturaleza o de la naturaleza humana. hacer el bien o el mal es el bien y el mal. Entonces, Pero ¿cómo ¿cuál va a ser el naces? bien La o el pregunta es mal? cómo naces, ¿bueno o malo? Ahorita Exacto. lo voy a desarrollar y vas a ver a qué se refiere perfectamente bien. Okay, pero Ok. Jenny, no, o sea, lo que dice Jenny es justamente, es una pregunta que, fíjense, o sea, está hablando de Hobbes y Rousseau, miles de años después, se siguen preguntando eso, ¿no? Y la Torah, por ejemplo, nos dice que el hombre, la Torah sí nos dice muy fácil, o sea, la Torah dice, nosotros tenemos maldad por natural, o sea, el hombre ra mineurav, ¿no? O sea, el hombre es malo de antes, o sea, de innatamente, ¿no? Entonces tenemos una tendencia al mal natural. Okay, ahora vamos a ver qué dice el contexto chino. Okay, entonces vean lo que dice. Los legalistas, ¿por qué son legalistas? O sea, es que vean qué chingón, todo depende de esa pregunta. Porque los legalistas dicen, su tesis es que el hombre es malvado por naturaleza, o sea, que tendemos al mal. No es malvado, tendemos al mal, ¿ok? Y entonces por eso necesita más leyes. Y por eso necesita las leyes ser más severas, porque la tendencia es hacia el mal, ¿ok? Entonces, por eso son legalistas, ¿está bien? Mencio dice, no, no, no, no. El hombre es bueno, ¿sí? Pero vean, hay una construcción, no está tan fácil. Es bueno, ¿ok? O sea, tiene una tendencia a lo bueno y a la bondad. Esa es su tendencia. Al revés que los legalistas, ¿ok? Porque tiene cuatro brotes naturales. Vean qué chingón. O sea, Mencio dice, hay cuatro brotes naturales del hombre. La compasión, la vergüenza, el juicio moral y el respeto. Otra vez, ¿sí? Son cuatro brotes naturales. Compasión, la vergüenza, el juicio moral y el respeto. ¿Ok? Esos cuatro no se aprenden. Son naturales como los reflejos del cuerpo, así como tú dijiste, Chapis, como los reflejos mismos del cuerpo. Esas así los tenemos desde programación, nuestra programación, nuestro todo eso, pedo. ¿Ok? Y pon un ejemplo. Si tú ves que a un niño se cae al pozo y se muere, ¿ok? Tú vas pasando por la calle y ves que un niño se cae al pozo. ¿Qué sientes, carajo? O hoy en día, vamos a traducirlo en hoy en día, estás pasando por la calle y ves que atropellan a un niño. ¿Ok? ¡Paz! ¡Pum! ¡Paz! Y sale volando. ¿Ok? Y lo ves tirado en el piso. ¿Qué sientes? ¿Ok? Entonces, él, basado en ese ejemplo, sacó estas cuatro cosas. ¿Me entienden? O sea, y entonces él dice, es natural, nosotros sentimos compasión. ¿Sí? O sea, porque y hay un juicio moral por medio. Y no, no, o sea, como que nos hubiera dado vergüenza que nosotros seamos los que matemos a Pero ese niño. esto ¿Sí me nacemos entiendes? con esto, pero lo podemos Sí. perder. Ah, ok, ahí viene. Okay. Entonces dice, es innato, okay, pero el brote debe de cultivarse, okay, exactamente, okay, se debe de cultivar y se debe de nutrir la bondad. O sea, es algo que hagan de cuenta que tenemos como se dice en hebreo, el garín, tenemos la semilla, pero hay que regarla para que florezca, okay, pero la semilla la tenemos. Esa es la tesis de Mencio. O sea, Mencio dice que así nacemos con estos cuatro brotes en semilla. Ahora, es importantísimo que se tiene que regar para que salga y para que surja y para que florezca, ¿ok? Y tu entorno puede hacer que lo pierdas o que muera o que cambie. Exactamente. Y sigue diciendo eso, Chapis. Dice, la gente se porta mal por mala educación. Por mala educación. Vean esto, por un mal espacio sensorial. ¿Qué es un mal espacio sensorial? El entorno, ¿no? El entorno, ¿no? Que Lo que estés en un mal entorno. lo Lo que que sentimos, escuchas, lo lo en que una ves. sociedad, que no sea buena. Exactamente. Como crecemos Y como bebés, ¿no? Porque es más allá del lenguaje. sí. O que tus Entonces, condiciones de vida no te dejen. exacto. Y por no crear, muy bien, ahí voy, por no crear condiciones para que la virtud florezca. Entonces, vean, también está chingón. O sea, primero, el mal no viene natural. El mal, uno se porta mal por mala educación, por tener un mal espacio sensorial, o sea, que te contamine, y por no crear las condiciones para que la virtud florezca. ¿Ok? Entonces, no sería suficiente vivir en neutral. No podemos vivir neutral. Para que florezcan y broten estas cuatro semillas, necesitamos crear las condiciones para que esto florezca, que es irrigar las semillas. ¿Ok? Entonces, Ahora, es una filosofía política, acuérdense, o sea, es una filosofía política porque de ahí depende qué tipo de gobierno vamos a escoger. Entonces, dice así, ahí viene a lo que habíamos dicho eso. Los gobiernos ejercen el poder, y aquí viene un ingrediente místico, religioso, por mandato celestial, ¿ok? De generación en generación. Pero es condicional, y aquí viene una reforma total. El mandato del gobierno es condicional, ¿a qué? A la virtud. Si el gobernante se vuelve tirano, se justifica la rebelión, como lo habíamos dicho con la pregunta de Eli, y el gobierno se puede legítimamente se puede derrocar si violaban el bienestar común. O sea, un gobierno que no gobierna para el bienestar común se puede derrocar, ¿ok? Y así fue. Entonces, ese es el buen Mencio. Ese es toda su, como, y mil cosas tiene, o sea, mil doctrinas que bajó, pero basado en esos principios. Benny, Sí. ¿cómo define el bienestar común? O sea, claramente hay algunos que son muy objetivos, pero podría decir un gobernante, voy a matar a tanta gente porque está haciendo mal a la sociedad, ¿no? Y ahí podríamos cuestionar si es parte del bienestar o no, ¿no? Pues con esa relatividad, pero con un criterio moral, ¿no? O sea, sí, Pero ¿cuál es evidentemente el criterio siempre va a moral? haber relatividad, pero Porque, ¿cómo? O sea, ¿cómo hay acuérdate todo gente lo que que hemos hablado. podríamos decir, hoy en día, Va, mi amor, ¿a qué hora vienes? hoy en día la guerra en Medio Oriente, es un Roque, ¿a qué bienestar hora vienes, mi común vida? porque... Pon el silenciador. Jenny, pon tu silenciador. Hoy en día en el Medio Oriente la guerra es un bienestar común porque estamos acabando con el terrorismo o desarmando a un régimen terrorista. Sin embargo, otros podrán argumentar que no, porque en el camino están habiendo muertes de civiles, ¿no? Entonces, ¿dónde está la línea y dónde Ok, está el parámetro moral? lo que habla Mencio es incorporando toda la sabiduría de Confucio. También en la virtud, ¿sí? En la virtud, acuérdate, el ren, o sea, acuérdate otra vez del ren, ¿no? O sea, vuelves al ren, al li, a los rituales. O sea, todo eso, ese es el bien común, ese es el bien común que construye la cultura china. Entonces, no están inventando, o sea, no salen de la nada, hay un marco de referencia. ¿Sí? Entonces, ese marco de referencia, con los toques sutiles a los cuales tanto Confucio re resignificó sus alumnos y luego Mencio, sí tienen una brújula moral bastante clara de qué es un gobernante el que usa el poder como medio para el bienestar común y no pone el poder como fin último para sí mismo, ¿no? Entonces, como que hay muchos elementos que hay que integrar para responder esa pregunta, pero es en base a todo lo que hemos hablado y lo que no hemos hablado de la cultura china, ¿okay? Bueno, entonces sucede que fíjense esto, en el año, aquí voy a hablar un poquito de historia y nada más para recapitular tantito, o sea, Confucio es muy influyente, ya vimos que a través de él, sus alumnos y luego este cuate, Mencio, realmente se volvió muy famoso, sus pensamientos muy influyentes. Okay, pero no era, oigan esto, no era a fuerzas, o sea, no era impositivo. O sea, las ideas de Confucio no eran impositivas, no eran a fuerzas. Okay. Ahora, ¿qué pasa? En el año 221 antes de Cristo hubo un cambio otra vez. Estaba el estado, esta dinastía Qin, okay, el reino Qin, que conquistó todo y conquistó todo el imperio. O sea, ahora sí que ganó todo, conquistó todo el imperio. Y no puso a Confucio dentro de la currícula. Puso el legalismo, o sea, hagan de cuenta como Constantino, que puso el cristianismo, pudo haber puesto el judaísmo, y seríamos hoy un chingo de judíos, o sea, ¿no? Pero no fue así. Lo mismo pasó con este Qin, o sea, él conquistó todo y puso el legalismo. ¿Por qué? Pues porque él quería ser práctico, pragmático, ¿ok? Y entonces, uff, mucho de las enseñanzas de Confucio se fueron para abajo. Y entonces arremetieron con leyes, arremetieron con reglas, castigos, normatividades, o sea, rigor, rigor, rigor, rigor, rigor. ¿Okay? ¿Qué pasó? Se pasaron de la cuenta y entonces hubo una guerra civil. El reino, este poder, esta administración, digamos, duró 15 años nada más. ¿Ok? Y entonces, como se pasaron de lanzas, pues todo estaba muy claro de qué funciona y qué no funciona. Entonces, luego llega el estado que, Kan, de Qin nos pasamos a la dinastía Kan, ¿ok? Y entonces el Kan pone, quita a los legalistas y pone al confucianismo al frente de la doctrina de enseñanza, educación y cultura, ¿ok? Y así, en el año 140 antes de Cristo, como referencia en el tiempo, se vuelve la ideología oficial del Estado. ¿Entendimos cómo pasa? Es muy chingón entender esto porque pues, hoy hay que entender a China hoy, ¿no? Entonces hay que pasar por todo este proceso para ver cómo llegaron a ser lo que son hoy, ¿no? Entonces ya estamos entendiendo un poquito. Entonces primero llegaron los legales, primero estaba libre, o sea, eran influyentes, pero no determinantes. Después los mandaron a volar, pusieron la doctrina legalista, luego guerra civil y pusieron la doctrina de Confucio, obviamente como una ideología oficial del Estado. ¿Okay? Y entonces había muchos eruditos de Confucio, o sea, confucianos, había muchísimos eruditos. Entonces, esos eruditos se volvieron muy poderosos, eran los sabios venerados, buscados, con gran autoridad, pero gran, gran autoridad. ¿Okay? Y entonces ellos otra vez fabricaron estos sílabus, estos currículums de educación por todos lados, ¿sí? Y entonces, y corrió por todo el reino por primera vez en la historia. Entonces, ahí se empieza ya como a bajar el balón a nivel institucional. Ahora, la neta, neta, neta, es que no era un confucianismo puro, porque habían tenido ya la influencia de los legalistas. Entonces, no fue puro el confucianismo, fue un híbrido con influencia, digamos, confucianismo predominante, pero con no all the way, ya saben, o sea, con algunas influencias en dosis proporcionales de los del legalismo también, ¿ok? Y entonces, ahí es donde realmente se crea la arquitectura social china. La arquitectura social china y, o lo que le llamamos la antropología moral china, ¿ok? O Y sea, vean esto, o ¿logran sea, un punto medio? no ¿Logran un medio, punto medio? no, no medio, no la mitad, o sea, no la mitad legalista, la mitad confuciana, era No, no, principalmente no. confuciana, pero con un híbrido, con una Medio que influencia le da legalista. la seguridad y la disciplina a la gente y no nada Exacto. más el amor al prójimo. Exacto, con un poquito digamos, de balance, ¿no? Entonces, De reglas. exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar ahorita, de lo que nos queda de la clase, vamos a hablar de algo muy padre, que es justamente la arquitectura social y la antropología moral de los chinos, ¿ok? Entonces, vamos a ver, y lo vamos a basar en esto, ¿ok? ¿Cuál es el hombre ideal? Ya dijimos, ¿no? El Yunzi es el hombre noble, humano, etcétera, ¿ok? Pero hay otro brother, hay otra imagen, otra personalidad, otro personaje, que también es muy importante. O sea, son dos figuras claves en la sociedad china. El Yunzi y el Shengren, que ya lo vimos también, que era un sabio, ¿se acuerdan? Que era un sabio. Estos dos niveles son dos niveles distintos de perfección humana. Ahorita vamos a ver la diferencia, está muy fregón. Yunzi ya lo desarrollamos. Ahora vamos a hablar un poquito o sea, dijimos que es el noble, ¿sí? ¿Cómo se llama? Que este noble que se hace noble, no nace noble, sino se hace noble. El Yunzi se hace por todo lo que estudiamos, las seis artes, todo lo de la humanidad, que cultiva la virtud, domina sus impulsos, actúa con rectitud, sirve a la sociedad, ¿ok? O sea, todo, todo, todo, todo, ¿ok? Practica todo, ¿ok? Practica la humanidad, el comportamiento recto, la sabiduría, integridad, etcétera, ¿ok? Ahora, bueno, algo que no dije del Yunzi, que también aquí lo tengo escrito, que está muy bueno, es que busca mejorarse continuamente. Tiene una como autodisciplina de auto mejorarse continuamente y se exige a sí mismo, eso también está súper fregón, se exige a sí mismo más que lo que exige a los demás. ¿Ok? Y entonces, esa es una cosa muy importante. ¿Ok? Ahora, y es el ideal humano. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poco del Shengren, que no lo habíamos visto con atención, que es la otra figura. Este Shengren es una figura legendaria. ¿ok? Que sale de los textos que habíamos hablado. ¿Qué es? Sengren no es un hombre perfecto, es un sabio, ¿ok? Es un sabio que tiene, que comprende cosas que otros no pueden comprender, ¿ok? Es este sabio. ¿Qué es esto que nadie comprende, que él sí comprende? Bueno, el orden profundo del universo, ¿ok? La virtud perfecta, pero no por metodología. La intuición moral espontánea, vean esto, la intuición moral espontánea y no necesita reglas, no necesita reglas, porque encarna los principios, entonces no necesita reglas. Vean qué chingón. Entonces, otra vez, el Sengren es algo como mitológico, ¿sí? O sea, como legendario, ¿ok? Y es este sabio, que vuelvo a decir, entiende el orden profundo del universo, ¿sí? Es dueño de la virtud perfecta, pero por intuición moral espontánea y no por ello, por ende, no necesita de todas las reglas, sino encarnar principios. ¡Wow! Entonces, estas son como estas dos figuras importantísimas. Entonces, el Junsi, hay una metodología práctica en la vida cotidiana para hacer, ¿ok? Pero el Sengren no, el Sengren no. Entonces, Sengren era de estos personajes que leías en los textos anteriores, a los cuales tú anhelabas ser, anhelabas, querías llegar a ser, y te cultivabas y te preparabas y te esforzabas, pero eran como legendarios, ¿no? Entonces, no es que había Sengrens por todos lados, no. Era como algo más como aspiracional, ¿ok? Pero vean qué fregón, es aquel que no necesita reglas, ¿ok? Fíjense, en la Torá hay una comparación exacta con los patriarcas. O sea, hay una frase en el Talmud que dice, los patriarcas no hacían las mitzvot. ¿Por qué eran tan chingones, no? O sea, ¿por qué Dios hablaba con ellos y eran como muy, muy privilegiados? ¿Por qué? Y entonces dice, no necesitaban de mitzvot, dice el Talmud. Cumplían toda la Torah sin mitzvot. ¿Qué es toda la Torah sin mitzvot? ¿Qué es? Entonces, justamente, o sea, se dice en el Talmud, hablan de los patriarcas que tenían esta intuición espontánea, ¿ok? De seguir principios y no necesitaban reglas, porque conocían a profundidad el secreto del universo. O sea, hagan de cuenta que Abraham, Isaac y Jacob eran Sengrens, ¿sí me entienden? O sea, eran estas personas que entendían cosas por intuición que nosotros necesitamos leerlo, aprenderlo, reglamentarlo, etcétera, etcétera. Y ellos ya lo tenían como intuición innata, ¿ok? Muy interesante. ¿Ok? Y bueno, esas son estas dos figuras, ¿ok? Ahora, por último de la clase, vamos a hablar evidentemente, de esta arquitectura social, que hasta arriba están estos dos cuates, estas dos figuras, el Junsi y el Sengren, ¿sí? Y luego, él tipifica cinco roles o cinco relaciones fundamentales, ¿ok? Y aquí está muy interesante. Entonces, la primera, son cinco, ¿ok? La primera relación es la relación entre gobernante y súbdito, ¿ok? Y entonces es una relación, ¿ok? Entonces dice él, el gobernante tiene que gobernar con virtud, con moral del ejemplo y cuidar al pueblo. Mientras que el súbdito le debe al gobernante lealtad y respeto a la autoridad en todo momento, ¿ok? Entonces el gobernante, ¿sí? Tiene que ser benévolo, mientras que el súbdito tiene que ser leal. Vean esta relación como perfecta. Hace un match de rompecabezas, ¿no? Mientras los dos cumplan su rol, va a haber G, va a haber armonía. Si los dos no cumplen con su rol o uno de ellos deja de cumplir el rol, ya no hay armonía, ¿okay? Entonces, esa es una relación. La segunda relación es la de padre a hijo o hijo a padre. Entonces dice, el padre tiene que educar, guiar y cuidar y proteger. Educar, guiar, cuidar y proteger. Y el hijo tiene que respetar, honrar y aprender del padre, ¿ok? Y entonces, lo mismo, o sea, mientras que el padre es bondadoso, ¿sí? Y responsable por el hijo debe de ser filial, acuérdense, ¿no? Que le debe lealtad. Mientras los dos cumplan su condición, perfecto, ¿ok? Luego viene el tercero, que es esposo y esposa, Entonces, dice, el esposo debe ser justo y la esposa debe ser obediente. ¿Ok? Entonces, dice, esta relación produce armonía y la relación de los dos, aquí hay un inciso interesante que dice la responsabilidad por la familia. ¿Ok? La cooperación de la esposa ante la responsabilidad del marido, ¿ok? Trae estabilidad familiar. ¿Ok? Entonces, como que esas son como, esa es como la fórmula de la armonía en el hogar, ¿ok? Donde la esposa conoce su lugar, el esposo conoce su lugar, de acuerdo a la cultura y a la idiosincrasia de ese momento. ¿Ok? Ahora, hermano mayor, la otra relación, hermano mayor a hermano menor. Entonces, el hermano mayor tiene que proteger, guiar y ayudar. Proteger, guiar y ayudar a su hermano menor. El hermano menor tiene que respetar y tiene que aprender, ¿ok? Entonces, en términos prácticos, el hermano mayor tiene que ser también responsable y amable, y el hermano menor tiene que ser respetuoso, ¿sí? Y estar como ávido a aprender del mayor. O sea, el mayor tiene que estar ávido a enseñar y el menor tiene que estar ávido a aprender, ¿ok? Y ahí es donde se hace la intersección. Luego, los amigos. Los amigos, dice, no lo desarrolla tanto como Epícuro y los demás que hemos estudiado, que hemos hablado mucho de la amistad, pero dice algo muy cabrón. Los amigos son para ser fieles, ¿ok? No habla de que se lleven bien, de que se rían juntos, la chingada. Los amigos se hicieron para ser fieles, ¿no? Entonces, dice, tienen que vivir en una igualdad no jerárquica para que se llamen amigos. Si tienen jerarquía, no son amigos. ¿Ok? Y tiene que haber para eso, acompañar a la fidelidad, ¿sí? Tiene que haber sinceridad, confianza y deben de generarse crecimiento mutuo. ¿Ok? Entonces vean qué chingona está formada la amistad. Primero es lo filial, o sea, ser fieles unos al otro. Luego, tiene que haber como igualdad no jerárquica. Tiene que haber sinceridad, confianza y crecimiento mutuo, ¿ok? Así le llama a la relación perfecta entre amigos, ¿ok? Porque luego define la amistad, que me gustó mucho esta definición también. Hemos visto muchas buenas definiciones de amistad. Dice, la amistad es un espacio para la mejora moral compartida, ¿ok? Entonces, la amistad es un espacio para la mejora moral compartida. ¿Ok? Entonces, ¿ok? All right. All right. Entonces, ya vimos las cinco de estas. Ok, por último quiero nada más enfatizar, y ya con esto ya los voy a dejar hoy, y abro el foro para comentarios o preguntas o lo que sea. Último detalle que quiero hablar de los hijos en relación a los padres, dice que los hijos tienen un deber sobre todas las cosas, o sea, hay un deber de los hijos hacia los padres por sobre todas las cosas, incluyendo deseos personales y intuiciones morales. A ver, vamos a entender eso. Deseos personales. O sea, lo que tú quieres, primero tienes que checar con el padre, ¿ok? No primero pones tus deseos personales, primero pones la voluntad del padre. Y también intuiciones morales. ¿A qué se refiere con intuiciones morales? Quiere decir que a lo mejor tú dices, no, mi papá está mal, ¿ok? Ya esos son otros tiempos. Esto se hacía antes. Esto no es lo de hoy, me dijo mi rabino. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces, lo que pone Confucio es, no, no, no. O sea, primero te debes a tu padre, a tus padres. ¿Ok? Tú tienes que someter tus deseos personales y tus intuiciones morales para lo que dice la doctrina familiar. ¿Ok? Entonces, esto te da muchísima, eso lo que provocaba en las familias era mucha movilidad, mucha estabilidad. ¿Ok? Mucha estabilidad, pero copaba la libertad. ¿Ok? Y entonces, ahorita van a entender un poquito acerca de por qué los chinos son así, hasta ahorita. ¿Ok? O sea, son demasiado poderosos, son demasiado avanzados en muchas cosas, pero tienen algo que permanece estático. ¿Ya me entienden cómo? Tienen algo, tienen un ingrediente, tienen un sistema operativo que permanece contraído, que no son occidentales, que cambian por completo cada 30 años de manera de vivir, ¿me entienden? Entonces, y es por eso, porque no hay tanta libertad, no hay tanta, hay más estabilidad, pero no hay tanta libertad. Y todo es porque hay una filialidad hacia los padres muy fuerte, y a los ancestros, y a los ancestros, y a los ancestros, ¿no? Entonces, por hoy lo vamos a parar. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario o lo que sea? Benny, yo sí tengo una duda. Sí. Para aquel que no sigue los preceptos, principios, ¿cuál es el destino de esta persona según Confucio? Según Confucio, por eso se mezcló con el legalismo un poquito, porque hay que tener un recurso, justamente por eso. Hay que tener un recurso por si las cosas no funcionan, por excepción, ¿ok? Pero lo que él dice es que si tú educas bien, das los espacios bien, o sea, si sigues la metodología de lo que está diciendo él, no puede fallar, no puede fallar. Y si falla, entonces está el legalismo, sí está el legalismo, ¿no? Pero no debe de fallar, o sea, o sea, como que la arquitectura social y la antropología moral, esas dos cosas funcionan, funcionan, o sea, como que sí funcionan, en la mayoría de los casos. Y por los Okay. casos que no, está el legalismo. Oye, otra pregunta, Dani. No sé si ya lo mencionaste, pues es que me paré en ese momento, pero ¿cómo se fusionó el confucianismo con el comunismo en China? ¿Sabes? Sí. Eso lo vamos a ver la próxima clase, empezando por el neoconfucianismo. Vamos a ver justamente ya nada más el desencadenamiento histórico hasta el día de hoy. Y luego vamos a leer unas analectas. O sea, vamos a acabar con Confucio la próxima clase, donde vamos a ver esto y unas analectas y ya vamos a acabar con eso. Pero todo eso los voy a llevar del hilo conductor, pero no puede ser una clase porque es mucha información y está muy interesante. No es lo que te iba a preguntar, si hoy en día es más legalismo en China o confucianismo. Es legalismo, pero vamos a ver por qué. Está muy Mucho interesante. más. Sí, se van a tener que esperar a la próxima clase. Gracias, Benja. Gracias. Listo. Bueno, nos vemos la próxima clase ya en persona, primero Dios, ¿vale? Gracias por su disponibilidad, adaptabilidad y atención. Gracias, Gracias, Benny. Buen Benny. viaje, Buen buen viaje, un regreso. Gracias, abrazo. buen Gracias, viaje, Alamac. igualmente. Vaya a Un todos. abrazo. Bye. Bye. Bye. Saludos a Alamac, todos. bye. Igual, Igualmente, salud. Alamacón. Bye. Bye.